vida mía, que nunca dejé de amarte, que siempre te tenía en mi mente, sin poderte olvidar. Eran las horas tan eternas y tan grandes mis deseos de abrazarte y quererte más y más. Hoy que estuvimos tan lejanos, nos sentimos tan extraños, como una noche sin estrellas, un amanecer sin sol. Pero al fin hemos comprendido que tú y yo ya hemos unido nuestras almas en un solo amor. Tan lejanos, nos sentimos tan extraños, como una noche sin estrellas, un amanecer